locutor. Interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cargado el tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Apa! ¿Qué tal estamos, gente? Esto es Rock a todo trapo en este sábado 28 de diciembre y bueno, hemos empezado un poquito a la carrera y bastante tarde, pero bueno, iba a ser un programa interesante si todo va bien, porque bueno, vamos a tener un grupo invitado, van a venir por aquí los tres componentes de Suicidas, de esta banda de Barcelona que bueno, hoy mismo van a estar tocando en Gorliz, en la sala Surrut, junto a PC Bombs, y bueno, pues era una buena ocasión de tenerles aquí. Ayer tocaban en Arnedo, en La Rioja, y hoy se acercan hasta Gorliz, a partir de las 9:30, junto a PC Bombs. Podremos ver a Suicidas, este grupo que últimamente nos ha enganchado mucho, sobre todo con la salida reciente de su segundo EP, y que venimos escuchando últimamente bastante aquí en Rock a todo trapo. Desde Irola Irratia estamos en este 28 de diciembre, que bueno, no sé si os habrán gastado alguna inocentada o algo de esto. Nosotros de momento esperemos que todo salga bien y estemos un ratillo aquí con música, esperando la presencia de Suicidas. Y bueno, para empezar, como el concierto lo comparten con nuestros BC Bombs, vamos a escuchar algo de su segundo, bueno, de su último trabajo, vamos a decir, sería el tercero, este Forever Bombs, y bueno, venga, con esto que se titula Fuera de Control, BC Bombs. Mi alma al diablo, que ahora no sé quién soy. Sí, señor, el sonido de BC Bombs, en este caso con un tema más rockero de lo habitual. Ya sabéis que lo suyo es el punk rock y, bueno, Forever Bombs, tema que da título al disco y sonando aquí en Rock a todo trapo esta noche en directo junto a Suicidas en Surrut de Gorliz. Auténticos himnos de punk rock a cargo de BC Bombs. Y bueno, vamos a seguir ahora escuchando y recordando a esta banda donostiarra Barracos, que bueno, ya han sonado por aquí en más de una ocasión. Y bueno, a finales de los 80, efectivamente, dejaron grabada una maqueta, una demo de 7 canciones. Y bueno, aquí se encontraban un poco los orígenes de nuevo catecismo católico, ¿no? En esta banda tocaba Jorge Reboredo y también Julen, que fue también bajista en la primera formación de NCC. Jorge Reboredo también en los dos primeros discos como guitarrista. Y ellos eran Barracos, como os decía, una banda con un sonido bastante personal. Y bueno, vamos a escuchar alguna canción, empezando por esto que se titula Azken Arnasa. We'll be right back. Sí, señor, Barracos, ahí con, bueno, temas en euskera y también alguna que otra canción en castellano. Y bueno, vamos a escuchar esto que se titula Subterráneo. Garganta profunda, me tiemblan las piernas, no puedo salir. Entre que piedras y la distancia, en un camino que me marcaron bien. Ahora me quejo y parece que espero. Pues ahí hemos tenido un par de temitas para el recuerdo de esta banda de Barracos desde Donosti, finales de los 80. Y bueno, vamos ahora con los Carniceros del Norte y... bueno, no. A ver, que pensaba que lo teníamos por aquí y no. Disparo desde Valencia, Fracasados. Es ese fantástico primer LP de esta banda que, bueno, ya tenían anteriormente un EP y... Un EP en solitario y luego otro EP compartido con el grupo Demencia Colectiva. Y bueno, vamos a escuchar de Fracasados esto que se titula Te he perdido. Me veo ese vacío en tus ojos. Bueno, tremendo ese primer LP de Disparo, un disco muy muy recomendable, que bueno, ya lleva, pues creo que salió en el 2012, vamos, que es un disco que ya tiene su recorrido y la banda ya ha estado tocando por aquí. Lástima que no les pudimos ver, pero bueno, esperaremos otra mejor ocasión. Al menos un par de veces creo que ya han venido por aquí, desde Valencia, Disparo. Sí señor, esto es Rock a todo trapo y bueno, pues ya os comentaba al principio del programa, que hoy tendremos por aquí a la gente de Suicidas, a este trío de Barcelona, Barcelona, Austria. Luego contaremos el porqué de todo eso. Y nada, vienen presentando su nuevo trabajo, que es un EP de 4 canciones, su segundo 7 pulgadas. Ya vienen de tocar ayer en La Rioja y creo que el miércoles también ya habían empezado este pequeño tour de presentación de este disco y tal. Y bueno, pues eso, hoy les tenemos en Surrut, en Gorliz, a partir de las 9 y media con BC Bombs, que ya han sonado por aquí. Y vamos a seguir escuchando algo de musicota. Vamos a ir con Motor Sex. Lo último que grabaron fueron esas dos canciones para un nuevo single, vamos a decir, digital, sin edición física, vaya, que es lo que venían haciendo últimamente el trío, el poderoso trío de Bilbo, Motor Sex, Catholic Pain. Baby, ya que nos hemos puesto con Motor Sex, vamos a ir con esa, con otra segunda canción del single, del último single de Motor Sex, se titula Civilian War. Bueno, pues ahí estaban Motor Sex, siempre con esa contundencia, esa caña. Por cierto, creo que compartían, no sé si era ayer o hoy, cartel con Sumisión City Blues, puede ser. Ando con la agenda bastante, bastante perdida, pero bueno, en cualquier caso sería un estupendo cartel para un concierto, ¿verdad? Vale, vamos a ir ahora con un temita de Plan B, que ya sabéis que es una banda que también tenemos debilidad por ellos y que nos gusta un montón los Donostiarras. A ver si vuelven a la carga. Últimamente habían tenido un conciertito, no sé si la semana pasada, en Donosti, después de bastantes meses sin tocar. Y bueno, a ver si vuelven un poquito a la actividad, graban algo. Y de momento nos quedamos con esta canción que se titula No me gusta y que aparecía en un recopilatorio de grupos guipuzcoanos, ¿no? De Bardulia Sounds, creo que se titulaba aquel recopi. Y esto es un Plan B, No me gusta. Tu rechazo infinito. deslumbrado tu reflejo. No te gusta lo que dejábamos a Plan B y esto que está sonando, que acaba de sonar, perdón, la moto de Fernán con una versión de La Perrera, Romperlo Todo. Ahí estaba el dúo, La Moto de Fernán, y bueno, vamos a darle caña a esto a ver si suena bien. Cruzamos los dedos. Estoy sentado en el los cojones me hacen preguntas que no puedo responder. Te hemos visto cuando andabas el domingo. ¿Dónde estabas? ¿Con quién ibas? ¿De qué hablabas? No contesto, no sé nada. Y yo quiero dejar de preguntar. Sentarme los oídos para no escuchar y con un flexo me quiero desorientar. Ha pasado meses, no puedo salir. Me ha puesto una marca del fin y no me importa. Pues ya no sé vivir. Tu justicia, que me puede cortar ya. Tu sabroso, me la da más y más. Tu justicia, tu sabroso, me la duda más y más. Tu justicia, tus abrazos, me las sudan más y más. Me la tocan a los malos, me la chupan sin parar. Y ya no salgo. ¡Parte una mierda! Pelotazo, señores. Bueno, ahí estaba el Nuevo Catecismo Católico con esa versión de TDK del tema Interrogatorio. Y bueno, esto es traído de ese recopilatorio Never Trust Punk volumen 2. Bueno, pues un disco que traía, pues no sé si cerca de 30 o más de 30 temas, la gran mayoría versiones de grupos, pues haciendo versiones de grupos. Y aquí estos que suenan de fondo son 20 Years Old, una vieja banda de punk rock melódico, creo que eran madrileños o asturianos, ahora mismo estoy en duda. Y este Help de The Beatles es lo que tenemos sonando por aquí. Como todo sucedeu, no ha dado y la infesta festa siempre. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Roca Todo Trapo, en este 28 de diciembre. Y nada, había dejado sonar unas cuantas canciones porque andábamos ya un poco preocupados en busca de suicidas, que ya les tenemos por aquí. Y nada, bueno, yo creo que antes de saludarles vamos a escuchar algo de su nuevo trabajo, del EP de 4 canciones, No nos mata la muerte, y enseguida empezamos a charlar con ellos. Bueno, pues así, con ese temita, se abre el EP, el nuevo trabajo de Suicidas. No nos mata la muerte, vamos a saludarles. Chicos, acercaros a los micros, a ver qué tal se os oye. Hola. Buenas. Hola. Bueno, bienvenidos a Irola Irratia, que parece que os ha costado un poquillo encontrar la emisora. Es que bueno, No tanto, lo habéis encontrado más o menos rápido. Bueno, yo sabía que estaba por detrás de Izar Bells, pero nunca había estado aquí, nos ha costado un poco, pero preguntando a las señoras hemos llegado. Bueno, pues chicos, que teníamos ganas de veros por aquí y hoy es una buena ocasión, que vais a estar tocando en Gorliz, un poquito lejos de aquí, pero bueno, aquí dentro de la zona de, digamos, de Bilbao, Vizcaya, como le queráis llamar. En los últimos tiempos veníamos ya escuchando los 4 temas del nuevo trabajo, del EP, No nos mata la muerte. Y no sé, para empezar, contarnos un poquillo, pues, los orígenes de la banda, que lleváis un par de años. Sí, ahora hace justo 2 años, ¿no? Sí, ahora empezamos en diciembre, como en 17 de diciembre o fue así. El 17, sí. Hace 2 años que empezamos. Que habéis aprovechado bastante bien el tiempo, ¿no? La verdad que para ser gente que vivimos en diferentes ciudades, pues cuando nos juntamos aprovechamos el tiempo, porque en estos 2 años hemos estado juntos muy poco tiempo, realmente. La movida es que yo conocía al Tete y a Caro no la conocía. Entonces el Tete y Caro querían formar una banda, rollo pues punk rock y tal. Y el Tete me dijo a mí, como que yo tocaba la batería, él lo sabía, pues me dijo, ¿quieres tocar la batería? Y yo, pues venga, va. Y justo conocí a Caro el primer día del ensayo, el 17, creo que fue el 17 de diciembre, el primer día del ensayo. Ajá. La conocí ahí. Curioso. Y bueno, y sí. Pero bueno, esto empezó cuando Tete estaba de gira con Infame y tocaron en Viena y yo les organicé el concierto. Y esa noche hablamos, bueno, salió la idea de hacer una banda juntos. Y 3 meses más tarde, eso fue en septiembre, y en diciembre yo fui a Barcelona y comenzamos. Ah, vale. Y pues eso, pues conforme llegó ya teníamos algunas ideas para canciones, nos juntamos, ensayamos 2 semanas y sacamos las 5 primeras canciones y las grabamos así rápido, antes de que Carolina se volviera a Viena. ¿Tenéis alguna idea de un poquito de lo que iba a ser el grupo en cuanto a sonido o tal? Nosotros estábamos, como nos gustaba un cierto tipo de bandas, nos gustaba mucho una banda de Uruguay que se llaman Los Invasores, y decíamos, buah, molaría hacer algo así, ¿no? Porque yo y Carolina hemos tocado en varias bandas. Y tocáis, de hecho, vamos. Y como decíamos, va, nos podemos juntar y hacer algo así más punk rock, ¿no? Que los otros estilos que tocamos. Y eso es lo que estamos haciendo, tocando la música que nos gusta también, pero que con otras bandas no estábamos haciendo, ¿no? Sí, porque digamos que vuestras otras bandas, creo que son de sonidos iguales y un poco más extremos, ¿no? Más... Sí, dijéramos que son más hardcore o... Ajá. Sí. Bueno, tú tocabas en Belgrado, ahora creo que ya no. Sí, estuve un tiempo tocando con Belgrado. ¿Y ahora mismo estás metido en Suicidas? ¿Sí? Ahora estoy en Suicidas y en ninguna más. Ah, vale. Pero pronto caerá algo. ¿Y a gusto así? Sí, sí, de momento sí. Bueno, aquí he estado viviendo un tiempo aquí, en esta ciudad, en Bilbao, y casi no me he dedicado a tocar ni a practicar. He ido 2 o 3 veces al local de ensayo a tocar con amigos, pero no ha cuajado nada. Digo ya. Porque en el caso de Carol, tú sí tocas en 2 o 3 grupos más, ¿no? Bueno, no, yo toco en... ¿O has tocado, más o menos? Tocaba en Sotátila, ajá, que es este, hardcore finlandés, pero bueno, dejé la banda este año, pero sigo con Ruidos e Inmundicia. Ruidos e Inmundicia. Sí. Vale. Demencia Colectiva me suena también... También tocaba en esta banda, pero la dejé también este año. Ajá. O sea que, bueno, estáis muy involucrados en todo el tema del punk y tal. En tu caso, Xavi. Bueno, yo dentro de lo que es la movida punk, he tocado en otras bandas, pero dentro de lo que es la escena punk, he tocado en... empecé a tocar en El Punto Débil, una banda de así de hardcore rápido, y luego justo dejé El Punto Débil, estuve 2 años con ellos y empecé con Suicidas. Y ahora estoy en una banda así rollo... que estamos, somos todos pues del rollo punk, pues una banda así metalera... rollo una base punk pero muy metalera. ¿Se llama el grupo? Ah, sí, se llama Cruz. Vale. Y ahí estamos. Bueno, joder, bueno. Y ahora Suicidas un poquillo haciendo así unión, ¿no? Bueno, hemos aprovechado que tenía unos días libre Caro y se venía a Barcelona. Hemos practicado y hemos dicho vamos a hacer unos conciertos por España. Porque en verdad Suicidas tenemos 2 años, pero hemos dado muy pocos conciertos porque es muy poco el tiempo que tenemos para juntarnos, ¿no? Y habíamos dado como 3 conciertos primero, no, 2 conciertos en Barcelona y cerca de Barcelona. Y el año pasado fuimos bueno, este julio pasado fuimos a Viena y estuvimos practicando, grabamos estas 4 canciones de las cuales has puesto el segundo EP. Y nos fuimos a Finlandia a hacer 5 conciertos más. O sea que en total es un grupo que habíamos hecho antes de esta gira 7 conciertos y tenemos, ajá, 2 singles grabados. Sí, sí, en 2012 sí. Fueron 2 conciertos, uno en febrero, uno en agosto. 2013 fue, bueno, este año ha sido el tercero en Viena, 3 más en Finlandia y ahora y esta ahora, gira. Ahora la gira. Que en verdad es eso, que cuando nos juntamos aprovechamos, grabamos canciones y tocamos algún concierto. Y esta va, de momento es la gira más larga que vamos, ajá, a hacer, que son 9 conciertos. Sí. Vale, bueno, bien. Porque bueno, el primer EP salió a finales de 2012. Casi un año más tarde de cuando lo grabamos. Lo grabamos a finales del 2011, sí. y salió en octubre del 2012. Del 2012. Sí. Casi un año después. Y este va a ir un poco más rápido porque lo hemos grabado en julio. Lo teníamos que tener para esta gira, pero no nos han llegado las copias. ¡Ay, va! No me digas. Nos lo saca una amiga nuestra de Estados Unidos, que tiene un sello que se llama No Nostalgia, sí. Y no le ha llegado las copias, como por el rollo este de las fiestas y Acción de Gracias, que era como un poco antes. Y por correos, como que han tenido retrasos y no le ha llegado. Bueno, eso es algo bastante habitual, ¿eh? Que suele pasar. Los grupos dicen, vamos a presentar el disco en esta gira y el disco no ha llegado. Y te quedas así un poco con cara de tal. No pero es bueno. La primera vez que me pasa, ¿no? Desde luego. Ya, pero bueno, de todos modos, como vosotros habéis colgado las canciones Sí. en vuestra página de Bandcamp y tal. Sí, porque queríamos que la gente las escuchara para cuando estuviéramos girando, ¿no? Y ya llevamos un tiempo por aquí poniéndolo y la verdad es que ha habido bastante, bueno, bastante, entre comillas, gente que le ha gustado un montón y que está encantada, ¿no? Con estas cuatro canciones. Había gente que ya os conocía del anterior EP, pero yo creo que con estas cuatro canciones ya ha enganchado ya con más fuerza, digamos, ¿no? Y el grupo parece que está cogiendo más. Bueno, nosotros estamos muy contentos con el nuevo porque son canciones que nos es más fácil tocarlas que en el primero porque ya estamos más acostumbrados a tocar entre nosotros. Ya nos es más fácil hacer canciones, ¿no? Encontramos nuestro estilo también. En el primero íbamos más forzados. Cada canción es un poco de un estilo Sí. diferente. Ajá. Y como en este va todo, para nosotros, en nuestra opinión, ¿no? De que va todo como más junto, ¿no? Ya. Sí, creo que hay bastante diferencia, bueno, bastante diferencia tampoco, pero diferencia entre el primero y el Más segundo. melódico, Sí. la voz también, la Sí, el voz más primero, melódica, ¿no? efectivamente, el tratamiento de la voz y todo, ¿no? Digamos que que era más crudo, más. Lo primero era como más. Pues eso, ¿no? Más crudo y más. Igual no tan pulido, ¿no? Como esto. Y bueno, luego el tema de las letras, que yo creo que también es un punto muy. ¿No? Que juega ahí un papel importante, ¿no? En el grupo. Porque esa obsesión por esos temas tan. No No es sé una cómo obsesión. llamarles. Sentimentales, tristes. Pero amor. No es una obsesión, en verdad son partes de vivencias, ¿no? Sí, que son temas personales, ¿no? O Y sea, letras para personales. mí la música es para sacar toda la mierda que llevo dentro, ¿sabes? No puedo estar cantando cosas felices, haciendo música, porque la utilizo para sacar mi mierda y entonces pues se la come el que la escucha después, ¿no? Ajá, interesante, ¿no? Bueno, le quité. Y que puede. La gente se puede ver bastante identificada con ese tipo de Pues letras también, supongo ¿no? que Porque sí, todos tenemos. porque todos estamos bastante puteados en esta vida, Efectivamente. ¿no? Y a muchos niveles, ¿no? Ajá. Pues desde relaciones personales, como hablan estas canciones, ¿no? Tanto de amistad como de amor, o, ¿sabes? Como en el otro single, de alguien que no está a gusto, ¿no? En este mundo. Pero, no sé. O sea, yo qué sé, en el punk se habla mucho de temas sociales y políticos, que Ajá, está efectivamente. muy bien. Pero yo qué sé, o sea, la forma de pensar de cada, según lo que yo pienso, la forma de pensar de cada persona, pues parte está condicionada también por el estado emocional de la persona en cuestión, ¿no? Entonces, pues temas de relaciones sentimentales o temas de las amistades, de tu entorno, que no son políticos 100%, pero eso influye también a todo el resto, incluso lo que piensas socialmente, políticamente, y eso es igual o más importante incluso, en mi opinión, no sé. Sí. Sí, que quizás dentro del punk no, igual no es una temática muy habitual, digamos, Pero es importante. pero en este caso yo creo que es también lo que está llegando mucho, ¿no? De vuestros temas. Nosotros Entonces. no es que queramos hacer hincapié en esas cosas, y en verdad nos pusimos suicidas por el rollo de buah, música suicida, no porque queramos suicidarnos ni nada. Es como Sí. algo, pues la palabra suicidas a mí me atrae por el rollo este de gente suicida, no un tío que se suicida. A ver. Y hablamos de cosas que no sé, que igual sí que se basa más en sentimientos, ¿no? Pero no sé, es lo que Entonces, sale también. digamos que la idea original del grupo es tuya, Tete, La y idea las letras y. es la borrachera de Carolina y mía un día. Vamos a hacer una banda juntos. No sé qué. Pero ya Y se habló que ¿qué queríais iban a ser llevar, estas letras? o eso ha No, sido ya un lo de las futuro. letras nunca lo hablamos. Eso fue lo que va Lo que salió. saliendo. Si te hay una canción en el primer single que se llama Hoy no me pienso suicidar, que es como de risa, es de Sí, cachondeo. por cierto. Porque en verdad las canciones son, o las letras son estados de ánimo. Una persona no es todo el rato súper negativa o súper positiva, ¿no? ¿no? Tú puedes hacer una letra cagándote en todo y súper depresiva, y puedes hacer una letra súper feliz según tu estado en Bueno, ese esta, hoy momento. no, o sea, hay otras letras que son Claro. más de querer expresar cómo te sientes, ¿no? Pero esta en cuestión, hoy no me quiero suicidar, es como, vamos a escribir una letra a ver qué sale. Y salió esta movida, ¿no? No, Así más desenfadada, no, ¿no? pero yo era algo que estaba sintiendo en ese Sí, momento, ya nos sí. estábamos Pero riendo sí, también, porque ¿eh? Me era estoy enterando ahora. en plan, mira, estoy harto de todo, Pero no me, se van a joder, no me pero quiero os vais a suicidar. joder, os vais a joder, me vais a tener aquí un buen Me vais a rato. tener que aguantar. No me pienso suicidar. Bueno, por lo que comentábamos, yo creo que es lo que le. El tema de las letras me parece muy importante en la banda, ¿no? Porque le da mucha esa personalidad, ¿no? Al grupo. No sé si más adelante. Bueno, claro, tenéis las 5 canciones del primero, las 4 del segundo, y luego tendréis más temas para tocar en directo y temas ya hechos. Pues la verdad No. es que No. no. ¿Tiráis de alguna versioncita entonces? Tocamos las 9 canciones, 20 minutos justos. Vaya, estamos en racha últimamente con el tema de los conciertos de 20 minutos y Pero yo te 25. digo la verdad, que prefiero ver a bandas que tocan de 20 a 30 minutos que ver Sí. una banda que toca Sí. 1 hora y media y que diga, joder, tío, a Sí. ver cuándo terminan, Te tío. lo decía porque últimamente se ha hablado mucho de esto aquí, porque ¿Sí? han estado, bueno, estuvieron los chicos de Sugus, del grupo de Madrid, Sí, que no sé si me conocéis o habéis suena, me... escuchado, ¿no? Y Sí. bueno, que tocan también punk rock así acelerado, rápido, melódico. Y bueno, yo les comentaba a ver qué repertorio tenían y decían que también en 35 minutos o así 40 que se despachaban el tema. Y el otro día, viendo a Sudor aquí en Isarbelch, 40 es demasiado para mí, Para pero mí bueno. también. Sí, bueno, no, no, realmente no sé cuánto tocaron, que tocaron en No, Baracaldo, pero bueno, que no, decían que no, pero... que dónde vas, que dónde vas, que decías, ¿cómo vamos a tocar? Y Sudor, por ejemplo, yo les he visto, sé que es una banda también de 20, 25 Sí, te minutos. digo porque el otro día tocaron Pero en Isarbelch y nos dejaron así, pues. es que yo considero que el punk, en mi opinión, tiene que ser así. No tiene que ser algo pesado, algo que te aburra. Tiene que ser algo que venga rápido, te golpee en la cara y se Y vaya se va. corriendo. Y esos son 20 minutos. Es una buena filosofía también. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que igual la gente cuando está pillando un poco ya de calor y de. Y ya sintiéndolo todo más, esto es cuando dices, ¡pah! Se acabó. ¿Sabes qué? Ya, Te quedas lo que con las pasa es ganas. que la gente va a los conciertos como voy a una convención o voy aquí a tomarme unas cervecillas. Yo cuando voy a ver a las bandas me planto, si realmente me interesa la banda, me planto enfrente desde que empieza la primera canción Sí. hasta la última y luego me voy, ¿sabes? Y, pero sé que la mayoría de gente no va así a los conciertos también, que van a tomar algo, lo que sea, están hablando, ahora voy a ver la banda. Y entonces pues se pierden a los grupos que tocan 20 minutos, ¿no? Si Madre no mía. estás ahí desde que empieza prestándole atención. O sea, que si te digo que no vais a repetir ninguna canción, me dices tajantemente que no, que eso es un sacrilegio, ¿no? Repetir una. Bueno, No. el otro día en el primer concierto repetimos una porque cuando empezamos estaba todo el mundo en la calle Ah, vale. y fueron Bien, bien. entrando y al final, oh, ya Sí. habéis terminado, no sé qué, y digo, bueno, va, os vamos a tocar la primera porque cuando hemos Sí. empezado no había nadie aquí dentro, pero es que... Vale. Si alguna Sí. vez piden otra, siempre avisamos. No tenemos más. Se puede repetir, repetir. Bueno, venga, pues repetimos una. Vale, bueno. Esperamos ahora estos días, Carolina se queda unos Sí, días yo me más quedo 2 semanas, así que tengo algunas ideas y también. tenemos ideas nuevas para De nuevos canciones. temas y tal. Claro. Dices que te quedas porque, bueno, tú vives en Yo vivo Austria. En en Austria, en Viena ya Viena. hace 11 años. Y ahora tengo vacaciones. Se termina la gira y me quedo 2 semanas. Y bueno, y quiero aprovechar el Nice. tiempo también para hacer canciones nuevas y ensayar con Suicida. Vale, Y lo perfecto. que salga esta vez, pues lo tocaremos la próxima La vez. próxima vez. O sea que al lorito, ¿eh? Hay que aprovechar el concierto hoy, hay que quedarse bien con todo detalle, con los 20 o 25 minutos que toquen Sí. Suicidas. Cuando empecemos a tocar la primera canción, ahí ya. Porque si Y no... a ver, ¿eh? Porque quizás cuando haya un nuevo repertorio, quizás no volváis a escuchar en directo los temas que. No, igual sí, Porque ya entonces supone que hay que alargar un poco más podemos el. hacer 25 minutos cuando tengamos 4 más, igual. Vale, bueno, pero que está bien que lo aviséis, ¿eh? Así ya estamos Bueno, al no loro. sé, tampoco vamos a engañar a nadie. No, veniros que vamos a No. tocar 40 No. minutos. No, es que Son no, 20. son 20 minutos porque son estas 9 canciones que tenemos. A ver, si tuviéramos dos más, yo creo que las tocaríamos. Claro. Podríamos tocar máximo 30 minutos. No es un sacrilegio, bueno, 30 minutos. Sí, bueno, que además son temas de dos minutos sí. Y poco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, machete, pim, pam. Hay vídeos por ahí, hemos estado por ahí poniendo algunos vídeos en Facebook y tal, de concretamente, además, de Finlandia, ¿no? De... Sí, yo creo que es el único sitio donde hay algo grabado. Bueno, y hemos tocado tampoco, sí, bueno, y en Barcelona, en la calle. Ah, claro, en la calle, sí, es verdad. Lo grabó Punquique. El mítico Punquique. Uh-huh. Que está siempre ahí al pie del cañón. Ese fue nuestro segundo concierto. El del Causa Gracia en Barcelona fue el segundo concierto. Y luego otro vídeo en Finlandia. Sí, eso es en el festival este, el Puntala, que hacen todos los años en Finlandia, desde... Bueno, hay uno en Helsinki y luego hay otros tres o cuatro en el festival, ¿no? Pues es un festival muy, muy guapo, que se hace cerca de Tampere, se hace al lado de un lago y es así como en un sitio donde típico de esto, donde hacen colonias o acampadas. Ajá. Pero lo alquilan esta gente o se lo dejan a los punks de allí. Y está muy bonito, la verdad, el festival. Bueno, además en verano bien, ¿no? Con el tema del frío, pero ya... Bueno, este festival comenzó el año 82, en Finlandia. Uh-huh. Bueno, después tuvieron una pausa, años. No, creo que durante todos los 90 no hicieron nada, casi 10 volvió. Años. Pero todos los 80... Y el 82 2000... fue el primero. Ajá. Sí, sí, bueno, uh-huh. Mítico. Siempre, pues eso, un festival en onda de punk rock. Punk hardcore. ¿No? Ajá. Uh-huh. La mayoría son bandas finlandesas. Pero luego traen alguna banda grande. El año pasado tocó Poison Idea, este año han tocado The Mob y, bueno, grande así dentro de lo que es el punk. Y luego, ¿Cómo lo vive allí la gente, ¿no? Emborrachándose a saco. Eso es lo que... No, no sé, yo lo que vi... Lo que percibiste tú, ¿no? Están en un festival, van claro. Ahí a sí, ver no, no, no. A verse con sus colegas, a emborracharse por lo que se hace en los festivales. No sé si... Nosotros también. Habrá quien lo haga todos los días y habrá quien no, supongo. Bueno, pero que estuvieseis súper a gusto, encantadísimos. Sí, pues el sitio es muy bonito y la gente es muy amable, te tratan muy bien. Estuvo muy bien. Y lo bueno de ir ahí como banda es que duermes... Si vas como digamos público. Uh-huh. Yo he ido de público y luego he ido con Suicidas. De público duermes ahí en la tienda y bueno, es un poco percal por lo obvio, pero luego si vas con la banda pues duermes en el bungalow ahí una tiendecita, bueno, una pues no, mi de sí, puta madre, pero... joder, yo dormí de puta madre comparado con cuando dormí en la tienda. Bueno, el hecho de cómo salió el contacto con ese festi o... Pues precisamente como yo y Carolina hemos tocado en muchas bandas y hemos girado mucho por Europa y así, no sé. Yo toqué la primera vez en el año 2004 y el cantante de la banda donde yo tocaba, Sotátila, él pertenece también a este colectivo del Puntala Rock. Ajá. Claro. Y Tete ha tocado varias veces, nos hemos encontrado ahí, sí. Yo con mis bandas, él con la suya. Bueno, al final es una ventaja, ¿no? El estar tan metidos en el mundillo, ¿no? Al final el mundillo es amigos también, sí. ¿Sabes? A mí me montan los conciertos mis amigos. Sí, ¿no? Bueno, gente que vas encontrando en el camino, claro. Y al final se forma esa... Claro, porque yo en mi ciudad les hago lo mismo. Le monto conciertos a grupos que vienen, a gente que me ha montado a mí conciertos en otras ciudades, ¿no? Y así es como trabajamos nosotros. Y en el caso de hoy, de Surrut, que sí que me ha llamado la atención, porque yo hace años que no voy allí a ver un concierto, porque de hecho creo que tuvieron unos años en los que no, pues los que no se programaba música en directo. Y me ha sorprendido, ¿no?, que ya llevan un tiempo que creo que siguen haciendo. ¿Y cómo habéis ido a parar ahí? Pues por un chico que conozco de este tiempo que he estado por aquí, por Bilbao, que me dijo, hostia, si queréis tocar alguna vez con Suicidas... Yo espero conseguir el contacto con la gente del Churrut y lo podemos montar allí. Uh-huh. Y le dije, vale, pues cuando vengamos Suicidas iremos al Churrut. Y así. Jo, pues muy bien. Y en vez de preguntar como otras veces a otra gente, pues ni Sarbels o... Pues como se habían ofrecido, pues no hizo falta buscarlo, ¿no? Ajá, claro, sí. Y bueno, me pusieron en contacto con los del Churrut y muy bien. Y sin problemas, ¿no? Bien, bueno. Aunque nos pilla un poquito. Bueno, más que nada por el tema de la comunicación. Pero bueno, tenemos metro Llega el metro, ¿no? Hasta llega el metro hasta el pueblo de al lado, que es Plencia. Hasta Plencia. Pero de Plencia a Gorliz, si hay que andar 10 minutitos, se andan, no hay ningún problema. Incluso creo que hay algún autobús que, claro, comunica las dos localidades. O sea que todo el mundo esta noche a... Pues a ver si se anima a alguien. Además, bueno, estáis con BC Bombs, que bueno, ya llevan un montón de conciertos presentando su último trabajo. Y como digo yo, se apuntan a un bombardeo. Y bueno, pues va a ser una buena ocasión, ¿no? De compartir vosotros escenario y tal. Y de verlo nosotros también y disfrutarlo, que hay muchas ganas. Vamos a escuchar algo más, que solo hemos oído una Vale. cancioncilla. Que bueno, lo primero que sonaba era Contra el suelo de hormigón. Y esta se titula La amistad ya no es de nadie. Así suena a Suicidas en su segundo EP. Ey, no nos hemos ido. Seguimos aquí en Rock a todo trapo, 28 de diciembre, con Suicidas. Estamos charlando con ellos y escuchando algunos temas de, pues eso, de su nuevo trabajo. Luego, si da tiempo, pondremos algo del primer EP. Y nada, vamos a ir con una nueva canción. Esta se titula Perdido. He escuchado muchas veces que el único amor cierto es Bueno, chicos, chicos y chica, aquí estamos. Y nada, bueno, del primer EP, que además os lo he comentado y alguna vez os mando un mensaje. Oye, ¿cómo se puede conseguir el primer EP de Suicidas? Y resulta que está agotado hace ya bastante. Quizá alguno te podemos conseguir. O puedes buscar tú. Sabemos de algún sitio. He buscado. Y bueno, creo que hay alguna posibilidad por ahí. Luego te lo comento. ¿Cuántas copias salió del primero? 500. 500 y... Y ya está. Y ya está. ¿Y de este, del nuevo? De este, de momento van a salir 500. Y si se vende mucho o algo, pues ya sacaremos más. Pero si no, igual en un futuro puedes juntar los dos primeros singles y hacer un disco con los dos esos. Eso cuando tengamos otro disco también. Como decir, bueno, lo primero que sacamos en un mismo disco o algo, precisamente por eso, porque mucha gente no lo tiene, ¿no? Salieron 500 copias y el que no lo tiene, no lo tiene. Puedes escuchar en internet y bajártelo. Sí, bueno, eso... Pero lo que es pero físicamente... como tener el vinilo y además los que somos así un poco adictos a... Pero posiblemente lo reeditemos en un futuro. También. Vale, bueno, pues eso es una buena noticia, sí. Nostalgia Records es el que... Es el nuevo sello que nos va a sacar de Oakland. Que nos, de... Sí, nos suena porque Warsong de Zaragoza sacaron también hace poco. Eso fue el primer, sí, la primera de estos... Somos la segunda referencia. O sea, es una amiga de Warsong y nuestra también. Y nos parecía bien que lo sacara ella. Bueno, pues en cuanto llegue... Pues estaremos allá al loro, que no nos pase como nos pasó con el primero, ¿verdad? Que no. El nuevo disco me sorprendía también el hecho de que os lo mezcló o ha trabajado en él Martín de Cápsula. Sí. Que igual le has conocido tú aquí estando en Bilbao. Le he conocido aquí estando en Bilbao y le di para escuchar cuando grabamos con lo que tenía con la primera mezcla y me dijo: hostia, esto lo podemos dejar mejor, ¿no? Y le dije: por favor, ayúdame a mezclarlo y así. Y se lo corró mucho y nos lo estuve mezclando él y estamos muy contentos como ha quedado. Suena realmente bien, ¿no? Te quiero decir que, y siendo unas canciones con ese toque melódico y tal, pues no sé, creo que puede llamar la atención de gente más allá del punk incluso, ¿no? Pienso, ¿eh? No sé. No sé. Quizá no llega... Como que está en un entorno, la gente que no está dentro de este entorno, pues no... Pero si se lo enseñas a alguien que no le mola el punk o el hardcore, no sé, al ser tan melódico y tal, quizá le puede... Bueno, y lo que hablamos de las letras y todo, no sé. Yo pienso que sí tiene ese gancho, ¿no? Que... Tampoco buscamos eso. Hombre, desde luego. Hacemos las canciones que nos gusta hacer y ya está, ¿sabes? Y nos movemos en un circuito, pum, háztelo tú mismo. Lo que te contaba antes de amigos que nos montan en conciertos y es recíproco. Que nosotros montamos a otros, ¿no? Te digo esto porque yo un poco la sensación que he tenido... Accidente conocéis, ¿no? Sí. No sé si habéis coincidido, habéis tocado alguna vez con ellos. No, pero es un grupo, por ejemplo, que ha gustado mucho, ¿no? Incluso más allá del punk. Parece que ha gustado mucho el disco, quizás por ese rollo melódico, ¿no? De la voz y tal. Un rollo muy pegadizo por la melodía. Entonces, y tocan bien. Sí, que lo puede escuchar más gente, ¿no? Igual, gente que igual no escucharía música más pesada. Pero no es nuestra intención tampoco decir, vamos a hacerlo más melódico para que nos escuche más gente. No, vamos, que es así. Bueno, de hecho, tú, Carol, no creo que hayas cantado así en ninguna de las otras bandas, ¿no? No. He escuchado alguna cosita por ahí y tal, pero es todo más... No, Ruidosa Inmundicia, ahí me lo grito todo con Ruidosa. Y bueno, con Suicida en el primer disco también no estaba segura, o sea... cómo cantar, estaba ahí un poco indecisa, pero ya con el segundo EP me relajé, dije ya, esto tiene que ser melódico, hay que cantarlo bonito, aprovechar la voz. Y te sientes cómoda y te sientes me fantástica, me siento, ¿no? Súper cómoda y me gusta un montón el último trabajo, o sea, el último EP que sacamos. Pero también puedes explotar esa parte, esa capacidad, ¿no? De cantar así más melódico. Bueno, aparte que luego llama también la atención, ¿no? El acento de ella, ¿no? Porque tú eres... Soy de Chile. Chilena, vale. ¿Tú notas el acento? El acento, claro. Sí, pero sí, no, sí, sí, yo no. Las S, es más así, las S. Suicidas. Suicidas. Suicidas. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que también eso es una cosa ahí que, pues eso, que llama la atención, ¿no? Del grupo y tal. Y bueno, en directo decíais que 20 minutos. ¿Con algún tipo de pausa o sois de los que os gusta tocar los temas seguidos sin respiro? O... Yo sí puede ser, sí. Yo también. Yo soy de batería y me canso a veces. Y digo, un momento, por favor. La crudeza del grupo, ¿no? Me gusta mucho también, por ejemplo, que tiene mucho sonido, mucha presencia el bajo, ¿no? Sí, porque somos un trío, ¿no? Y como tenemos que jugar con una guitarra y con un bajo, ¿no? La batería y... Luego, a la hora de componer, ¿lo hacéis los tres juntos? ¿O llega alguna idea ya más o menos...? Normalmente son el Tete y la Carolina que sacan pues riffs y tal... Y luego pues todos juntos pues hacemos la estructura del tema y quizás si hay algún riff pues que... Mira, pues aquí puede decir, en vez de hacer esto haces esta otra cosa, si nos mola a todos, pero pues eso. Se pule lo pulimos los tres, pero ellos dos son quien sacan los riffs y las ideas iniciales. Ayer estuvisteis en Arnedo, sí. Supongo que buen ambiente porque la peña de La Rioja es muy también muy... Nos trataron muy bien, sí. Tocamos en un sitio muy mítico de allí que es como, parece una discoteca pero es una asociación que se llama Sendero y por lo visto ha tocado allí y hasta Escorbuto y Dios y su madre, desde que lleva abierto desde hace muchos años, tiene como 700 socios. Ajá. Y les dejan montar conciertos a la gente allá. Es muy grande y así se quedó muy grande para el grupo que somos nosotros. Sí, bueno. Pero vino bastante gente y estuvo... Sí, el caso es que la peña de la zona de Logroño, Arnedo, La Rioja en general, es bastante, bastante, digamos, fiel, ¿no? A este tipo de... En Arnedo es curioso que haya tantos punks en un pueblo tan pequeño, ¿no? Sí, bueno, yo siempre menciono aquí a Chejo, que es un tío que se ha movido siempre mucho, ¿no? Por este tipo de historias y lo sigue haciendo. Y supongo que estaría allí encantado, vamos. Ahí estaba con sus discos. Eso. Con su distro y también. Sí. Y buenas bandas en Arnedo también. Tocamos con Sentencia, que nos gustó mucho. Que ellos tocan 10 minutos. Imagínate. ¿Eso qué es? ¿Greencore o algo de esto? No, ya más. Es como punk bien crudo, así. Como... Sí. Bien discharge, pero muy crudo. Y bueno, ¿mañana os toca? ¿O mañana no hay concierto? Mañana Zarautz. Mañana Zarautz. Y que, bueno, que me habéis comentado que solo descanséis el día 1. Sí. El día que no existe. Eso. El día de resaca. El día que nadie quiere montarte un concierto. Oye, pues no estaría mal, ahora que parece que se está llevando mucho lo de la sesión Bermú, ¿eh? ¿Os apuntaríais, por ejemplo, el día 1 a tocar a la 1 del mediodía en un garito en algún sitio? Pero... Sí. Con la gente que sigue de fiesta, efectivamente. ¿No? Bueno, igual ya demasiado peligroso, ¿no? En teoría tenemos que estar en Madrid el día 1, pero bueno. No se sabe. Íbamos a tener libre el 31 y el 1, porque no encontrábamos concierto el 31. Finalmente vamos a tocar en Donosti, en el Bar Atabal de Donosti. Pero por la tarde. A las 6 de la tarde. Bueno, está bien, ¿no? Para ir calentando un poco... Para ir calentando a la gente. Sí, que parece que bueno, que es un día que todo el mundo está muy contento. No se sabe muy bien por qué, pero bueno. Bueno, igual es porque acaba un año y podemos decir hemos estado aquí un año más, ¿no? Ya, yeah. Y decir menos mal que ya se ha acabado. Y disfrutando y tal. Pues nada, sí, bueno, nos queda de escuchar Vértigo, que leí en algún sitio que los mismísimos Cápsula la habían versionado en directo. ¿Puede ser esto...? Sí, es verdad, sí. Vamos, es que eso me quedé alucinado. Digo, joder, bueno, se ve que a Martín le ha gustado el tema y tal. Eso y... mismo, que sí. Les gustaba mucho la canción y haciendo como risa, así, pues estaban todo el tiempo tocándola y en las pruebas la andaban tocando y un día que los fui a ver la tocaron en directo como para hacer una gracia conmigo o algo. Ah, sí, ¿eh? Y luego la han tocado dos o tres veces más también. Ajá. Joder, pues Y muy bien. nosotros encantados. Oye, la están tocando antes de que salga el disco, no se están versioneando, Fíjate, oye, la verdad es que, joder, sí, supongo que para vosotros, bueno. Y un grupo como Cápsula, ¿no? Efectivamente. Que, no sé, a mí me encanta Cápsula, no tiene, Bueno. es un estilo totalmente diferente al nuestro y un grupo en otra onda, pero me parece un buen grupo, ¿no? Bueno, y creo que es Me un tema encanta que su igual si se música. presta un poco a que ellos puedan hacer sus cosas con ella, no sé. Yo no lo he visto en directo, ya me gustaría, Pero pero la tocan parecido a nosotros. sí. Con Connie cantando, supongo. Cantan los dos. Ajá. Sí. Vale. Bueno, pues tomamos nota, sí, señor. Y nada, ¿cómo se lleva lo de coger la furgo Pues yo encantado ir de aquí a allá y bueno? porque llevaba tiempo ya sin hacerlo. ¿Y los otros? Ay, de puta madre. Encima, bueno, Marta que nos lleva, tiene una, se ha pillado una furgo pues, de puta madre grande y yo estoy ahí como un rey. Y todos, ¿no? Felicidades a Marta que está de Hoy es su cumplea cumple, es su sí. cumpleaños. Pero ella está aquí ahora, está. Sí, nos ha traído Pero, ah, ella. vale, que se ha quedado descansando por ahí o Sí. algo. Claro. Ahí se Bien. emborrachó un poquitín. Se ha quedado ahí. Bueno, ¿y vosotros creéis que el día a día? Bueno, estáis acostumbrados, ¿no? En tu caso, Carolina, creo Yo sí. que has Yo me lo hecho duermo todo. 50.000 giras, ¿no? Aunque sean grandes, pequeñas, en mejores o peores condiciones. Pero bueno, en Estos este dos caso. giran más que Iron Maiden, estos No, dos. ¿qué? Pero no en avión, ¿eh? En Joder, pero avión. es, yo siempre he pensado, joder, hay que realmente sentir esto de una manera ¿Sabes lo que pasa? para hacer tu día a día, ¿no? Realmente de ello, realmente pues siendo una banda totalmente underground, ¿no? De. Pero ten en cuenta que tú haces lo que más te gusta hacer todas las noches, todos los días, cuando estás de gira, que es tocar, ¿sabes? Y es un regalo casi estar de gira. Sí, sí, Tocar y sí. conocer gente. Claro, ¿Sabes? Que claro. esto, eso son una de las cosas que más me gusta de esto, ¿sabes? Yo también organizo muchos conciertos en Viena y volver a encontrar amigos que los conoce. Bueno, yo vivo en Austria ya 10 años. Y esto de seguir en contacto con amigos de ya 10 años es bonito. Conocer nuevas amistades, encontrarse con viejos amigos. Y compartir, pues Claro, eso, ¿no? Lo que es claro. el, en También este tiene caso, parte de el. curro, ¿eh? O sea, hay gente que no, nunca ha estado en una banda y tal, que se piensa que es esto Efectivamente, de. efectivamente. Pero tiene parte de curro y te cansas y tal, pero lo bueno, o sea, en la balanza, pues prima pues lo que te mola, ¿no? La música y conocer a gente y hacer amistades y tocar en directo Tirar para y adelante, a pesar viajar de que, y. bueno, pues oye, también me imagino que igual a veces se pierde pasta, otras A veces veces rapas, sí, pero. te quedas ahí, pero bueno, la Pero satisfacción, te lo puedes ¿no? tomar, si no, a ver, si no has perdido mucha pasta, te lo puedes tomar como que han sido unas vacaciones en las que has Efectivamente, hecho lo es que te ha que molado. yo siempre he dicho, joder, bueno, pues, y los que se van por ahí y hacen un viaje de tal y se gastan un pastón y bueno, igual luego realmente no lo disfrutas tanto como en vuestro caso, ¿no? Que estáis haciendo lo que realmente os gusta, ¿no? Claro, sí que es cansado porque son kilómetros y es estar to estás todos los días durmiendo en diferentes sitios, comiendo comida de diferentes De diferentes proveniencias cazuelas, y pues claro, te altera y cansa, ¿no? Pero la contraparte, esto, sí, que la balanza se inclina por por lo lo positivo positivo, claro. siempre. Bueno, vamos con Vértigo. Luego ya, si queréis, nos despedimos un poquillo porque tenéis que estar dentro de un ratito ya en Surrut para lo de siempre, ¿no? La parte oscura, podemos decir, de. Sí, la parte oscura porque vamos. Venga, Vértigo. Esa banda es buenísima. Bueno, pues ahí estaba Vértigo, Suicidas. Os recordamos que el concierto es esta noche. Les podréis ver en directo junto a BC Bombs en la sala Surrut de Gorliz. Será a partir de las 9:30. Bueno, el precio de la entrada creo que son 5 eurillos. Y bueno, pues un local bastante majo, la verdad. Con buen sonido y tal, y muy a gusto. Con papeo, porque es una pizzería. O sea que, no sé. No sé, vosotros, si sois adictos a ese tipo de alimentos, vamos a decir. A mí me gusta pizza, de vez en cuando. No me, sí. Todos los días no, porque te se hace un tapón ahí. Pero bueno, que sí, que estaremos muy a gusto. ¿Planes así a corto o medio plazo? ¿Planes? ¿Para Suicidas? ¿Planes? Tenemos unos cuantos. Bueno, acabar la gira, ¿no? Bien, con pasta. Con mucho éxito. Sí, para poder volver a grabar y tal, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y bueno, en vamos el verano, a, ¿no? Vamos a tocar en un festival latino en Nueva York. Ajá. En agosto. Bueno, el de punk latino. Punk latino. Sí, que por cierto hay muchas bandas, sobre todo por la zona de San Francisco, California, y por ahí hay bastantes grupos. Bueno, hace poco estuvieron Generación Suicida por aquí. Sí, vamos a tocar con ellos en Barcelona, el último concierto. Que ellos regresan de su gira, están girando ahora. Están por aquí rulando, ¿no? Sí. Y cómo, bueno, supongo que por lo mismo que hablábamos, ¿no? Que os ha salido aquello allí. Sí, bueno, Carolina estuvo con Ruidosa Inmundicia hace poco. Tocando allá y le invitaron, le dijeron, oye, ¿tú conoces una banda que se llama Suicidas? Ay, es que sí, soy yo canto. Ah, ¿no sabían que...? No, no sabían que yo cantaba en Suicidas. Y bueno, invitaron a mi banda, Ruidosa Inmundicia, y me preguntaron por Suicidas, aunque Tete, tú ya lo sabías, porque a ti ya te habían preguntado, sí. Creo. Y sí, esos son los planes, y ya, bueno, y antes queremos hacer una girita por ahí. Bueno, sí, a raíz de eso, de que nos hayan invitado al festival, hemos pensado, pues... Aprovechando ya... Aprovechando que vamos, pues, allá. Intentar hacer una gira también. No sabemos todavía cuántos días y todo, pero es la idea inicial. ¿Eso para cuándo es? Eso para... El 8 de agosto es el festival, y posiblemente sea antes y acabemos allí en el festival. Ir a finales de julio y estar principios de agosto hasta el 8 o el 9 o el 10, ¿no? Que es el festival. Sí, dura 3 días, 8, 9 y 10 de agosto en Nueva York. Tocan un montón de bandas de todo el mundo. Perú, Colombia, Paraguay. Pues estará también interesante, ¿no? A ver si a los que los... Si alguien le puede pillar por allí y por aquellas fechas, que se acerque a ver a Suicidas y a todo lo demás, ¿verdad? Claro. Vale, chicos, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias a ti. Por haberos acercado. Un placer. Y nada, a ver si todo sigue para adelante, el grupo sigue adelante y volvéis a grabar más cositas y hacernos felices con esos temas, ¿no? Bueno, lo de felices, entre comillas, no, de verdad que está gustando mucho y yo creo que... Supongo que habrá gente que os lo diga, ¿no? Después de los conciertos cuando os ven y tal, oye, pues me gusta, es que me encanta lo que hacéis, sí, y tal. Nos comentan, bueno, también pues, nos hemos encontrado con varias gente que conocemos, con amigos, ¿no? Y nos han dicho, ah, pues esta canción me gusta mucho, o esta es la que más me gusta, o ¿no? Te comentan. Bueno, pues lo dicho, mucha suerte y hasta una próxima ocasión, que a ver si, que igual no hay ocasión de volveros a teneros aquí, pero bueno, sí de veros en directo y esperemos que sea pronto, aparte de esta noche, ¿eh? Tomar nota. ¿Queréis que nos despidamos con algún tema en concreto del primer EP? El que más te rabia te dé a ti, no sé. Cuerda floja. Venga, sí. Pues es que ricasco y suerte con todo, chicos. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí hemos llegado en este Rock a todo trapo de hoy, 28 de diciembre. Hemos estado charlando un buen rato con el trío Suicidas. Recordaros que el concierto es esta noche en Gorliz, en la sala Surrut. Estarán BC Bones también. Y nada, pues una buena ocasión de ver en directo a esta banda que tanto nos está gustando últimamente. Y nada, pues el próximo... Bueno, yo estaba pensando, pero si el próximo programa ya será en el 2014... no sabemos si será el día 4, el 4 sábado, o quizás más adelante. Todo se andará. Un saludo a todas y a todos y hasta el próximo programa. Esto que va a sonar ahora se titula Corriendo a ciegas, Suicidas. Agur, hasta la próxima.